Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios Eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino. Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, les guarde. Bienvenidos una vez más a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Dios los guarde mientras estudiamos estos personajes tan inspiradores como los que nos provee la Palabra de Dios, mirando el libro de Hebreos capítulo 11. Estamos estudiando el personaje de David en esta ocasión. Recordemos, el libro de Hebreos es un libro sumamente importante porque trae la visión que no era común en el Nuevo Testamento en el primer siglo, de Jesús como sumo sacerdote, ministro del santuario en el cielo. Si estudiamos los otros textos del Nuevo Testamento, veremos que hasta que llegue Apocalipsis, año 95, antes del 95, durante el tiempo de los apóstoles, acordémonos, estamos hablando antes de la destrucción de Jerusalén, no era conocida la figura, el papel de Cristo como sacerdote. Y no obstante, es tan importante conocerlo porque es la esencia de la labor que Jesús actualmente lleva en el cielo. Él es el real sumo sacerdote que ministra en favor de sus hijos, expiando sus pecados, tanto durante el tiempo que llevó su ministerio en el lugar santo, y luego desde que comienza el juicio investigador en el lugar santísimo, que de acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14, comenzaría desde 1844. Bien, esto tiene que ver con Jesús como sumo sacerdote en el cielo. Pero hablamos de los personajes que nos retrata el capítulo 11. Allí hay un sinnúmero de hombres de la fe que hicieron su obra, sus hazañas, sus acciones, sus características personales también, que inspiran especialmente a los hombres del tiempo del fin para que imiten estas características. Acordémonos que el Señor propone en la Biblia a estos prohombres, a estos hombres singulares, para que nos inspiremos, les imitemos. Estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Veamos pues los textos que ayudan, que inspiran a mirar en la Biblia los modelos para que los imitemos. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 6 y el 11. Miremoslo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Notamos, están escritas para amonestarnos a nosotros. Y es que estamos llegando al final de los tiempos. Cuanta más instrucción, especialmente aquella relativa a las características morales, imitar lo bueno, inspirarnos en que el Espíritu Santo obró en ellos como obrará en nosotros, el querer y el hacer, el fruto del Espíritu. También Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. para nuestra enseñanza. Muy bien, vamos entonces a repasar Primera de Corintios, capítulo 11 del libro de Hebreos, no Corintios, Hebreos. Hebreos 11, versículos 32, 33 y 34. Y seguimos estudiando este personaje querido, el rey David. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahora versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, o mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuese de ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Y qué es lo que el Señor nos proveyó? El cumplimiento de las promesas mesiánicas, la aparición de Cristo, mientras que para los antiguos era promesa, para nosotros hoy es cumplimiento, como lo dice el siguiente versículo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los citados del capítulo 11 de Hebreos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que consideramos a aquellos grandes hombres del capítulo 11, pero cuanto más a Cristo, que es el centro de todos ellos y de nosotros. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Bien, vamos pues entonces a seguir estudiando de David. Recordemos, ya luego de la muerte de Saúl, David toma el reino, es llevado a Hebrón, deja Siclag, recuerden, allí es cuando él se entera de, primeramente, la noticia de la muerte de Saúl, y entonces penosamente mata al informante, a la amalecita, creyendo que traía buena noticia. Y esto nos ayuda a entender los sentimientos que David trae en su corazón con respecto a Saúl. Y no es odio, es un sumo respeto al ungido de Jehová, aunque Saúl era un hombre perverso. No obstante, David cumplirá sus promesas hechas a Jonatán de proteger la casa de Saúl y aún no traer ni oprobio. Pero es aquí que cuando ya es ungido rey en Hebrón, él gobierna allí 7 años, 6 meses, aparecen sus 6 mujeres que ya hemos citado. No obstante, en Israel le hace problema Abner, antiguo general del rey Saúl. Él crea conflicto, pues levanta en rebelión con Isboset, haciéndolo el rey naciente de un reino contrario al de David. Allí Abner comete gravísimo error, dura 2 años este reino, pero finalmente tienen problemas graves ambos, Isboset y Abner, que finalmente Abner prefiere llevarse bien con David y entonces se presenta ante él para darle todo el respeto como rey. Él sabía que era rey, pero estaba en rebelión. Y sobre todo, muy herido Abner, por, si ustedes se acuerdan, aquella palabra dura que David había pronunciado contra Abner cuando allí en la cueva donde estaban durmiendo, de un sueño profundo nos cuenta el texto. David estaba en la cueva y con cuidado logra sacarle la la lanza, allí una vasija, y sale, y entonces cuando se despiertan, salen, se van todos, de este lado allí, David a los gritos, pero especialmente hablando duro y hasta insultando a Abner. ¿Cómo tú no cuidas al ungido del Señor? Tú no eres digno de ser general, de proteger, porque no cumples tu función. Y efectivamente era cierto, pero se debía a que el Señor envió un sueño profundo para que todos se durmieran. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿será que Dios envió el sueño para que David lo mate? No, estaba más allá de las fuerzas de David matar a este enemigo de Dios y de David. Bien, David se portó correctamente, humanamente, despertó misericordia aún en Saúl. Pero Abner, general, quedó con la pica, decimos, quedó muy molesto, muy herido. Por ello, la rebelión que levanta a la muerte de Saúl por medio de Isboset, hijo de Saúl. Pero es aquí que, después de 2 años, viene y se reconcilia con David. Y era lo que David quería, que este hombre se sometiera, que todos se pacificaran. Él quería la paz de Israel. Había sido ordenado por Dios ser rey de Israel, pero en paz, no en guerra. Y menos una guerra fratricida, una guerra entre hermanos, entre los reinos, que de paso no podemos hablar de reino del sur y reino del norte. Esto vendrá después, recuerden, cuando Salomón, el hijo de David, entra en apostasía y en tiempo del nieto de David, Roboam, allí el reino se parte. Así que Abner, cuando regresa, busca todos los oficios de pacificarse con el rey David. Pero aquí que Joab, general de David, él tiene mucho odio en su corazón. Vamos a escuchar ahora, vamos a participar de esa lectura. Dos motivos. Una, la rebelión de Abner. ¿Cómo dejaste que ese hombre se mueva libremente y no lo heriste, ya que es causante de rebelión y tú lo dejaste ir? Y el otro motivo era un motivo secreto. Era el odio contra Abner. ¿Por qué? Porque Abner había matado a su hermano menor. ¿Recuerdan? A Asael, el de rápidos pies, el que corría velozmente, y que Abner, que escapaba, le decía, apártate porque no quiero problemas contigo, ni con tu hermano mayor, Joab. No se apartó y este lo atravesó con la lanza. ¿Se acuerdan? Bien, Joab no le perdonará este hecho, que será maldición para el mismo Joab, ya que lo hace en tiempos de paz. Todos querían vivir en paz, lo que cabía a Joab era perdonar. Bien, amigos, vamos a estudiar entonces. Segundo libro de Samuel. Abrimos esta historia. Desde el capítulo 3. Versículo 20 en adelante, retomamos el encuentro entre Abner y David. E inmediatamente Joab entra en escena para llevar adelante su maldad personal, ajena a los intereses de Dios y del reino de Israel. Es vivir en paz como hermanos para fortalecerse en la obediencia a Dios. Y si había algo con Abner, era perdonar, ya que Asael era el culpable de esto, el no haber escuchado el consejo que se apartara, ya que ese joven no era un hombre de guerra, sino un hombre veloz para correr. Pero no hizo caso a este experimentado hombre de guerra, Abner. Vamos pues entonces. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20, leemos así. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Noten que esto Joab, el general de David, no lo puede tolerar. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto, tú y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Noten, esto es lo que el rey David quería. Dios quería que todo el reino viviera pacíficamente en obediencia a Dios. Y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Pero Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, recuerden, antiguo general de Saúl, ha venido al rey y él lo ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab viene al rey y le dice: ¿pero qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues lo dejaste que se fuese en paz? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte, recordando los dos primeros años de oposición de Abner con Isboset, y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, lo hirió por la quinta costilla y murió. Noten, lo mató en forma traicionera. Abner venía en paz como amigo para reconciliarse con David y con todo el reino de David, y es traicionado por Joab. Esto, amigos, traerá grave consecuencia. Están muy heridas las partes, especialmente las de Saúl contra David, en simpatía por el rey Saúl, aunque David era absolutamente inocente de todas las andanzas de Saúl contra David. Mucha gente había creído que David era un criminal, por lo cual el rey lo perseguía. Muchos siervos tomaban esa idea. Por lo tanto, tratar de ganarlos, de pacificarlos, de hacerles ver que David no tenía nada que ver con Saúl, era labor que David había empeñado durante toda su vida. Vamos a ver qué pasa ahora. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera espada, ni quien tenga falta de pan. Él lleva una maldición contra Joab. Joab pues y Abisai, el otro hermano que quedaba, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. ¿Recuerdan? Y Abner huía y Asael, ligero de pies, lo perseguía. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro en señal de duelo, con un propósito. Ahora vamos a mirar un propósito sabio: mostrar que él no tenía nada que ver con esta herida que sufría el reino, el antiguo reino de Saúl. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo, lamentando. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligadas con grillos, es decir, un prisionero de guerra. Caíste como los que caen delante de malos hombres, en forma traicionera, y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. O sea, no cayó en guerra, sino cayó en tiempo de paz, pero de un modo de traición. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Pero David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol yo gustare pan o cualquier otra cosa, no quiero comer. Y entonces, esta parte y los versículos que vienen van a agradar. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Un rey sabio, mostrar su absoluta inconformidad, su desprecio a lo acontecido contra Abner, para que todos vieran que la muerte de Abner no procedía de David para consolidar el reino. No, el rey no necesita esto. Era Dios quien se lo podía consolidar, pero con buenas hazañas, no recurriendo a una traición en tiempos de paz. Más todavía. Versículo Versículo 37. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día, ahí está, que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarvia, recuerden, la medio hermana o hermana de David, así que eran primos, son muy duros para mí. Jehová dé él el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había muerto en Hebrón, esto es Isboset, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana, el del otro Recab, hijos de Rimón, Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Pues los Beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Esta parte es bonita, la de Mefiboset y el trato del rey para con los descendientes de Jonatán. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos, pues, de Rimón, Beerotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa y comenzaban las maldiciones contra todo lo que fuera de Saúl. Cuando entraron en la casa, Isboset, hijo de Saúl, dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Al-Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David de Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Otros que cometen errores también, creyendo que se congracian con David, matando a los enemigos de Saúl. Y David no quiere esto. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón, Beerotita, y le dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Ya estoy en paz, ya murió Saúl, estoy en paz. ¿Qué hacen ustedes? Que cuando uno me dio nuevas, recuerdan el amalecita, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas noticias, yo lo prendí y lo maté en Siclag, en pago de la noticia. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama, no en tiempo de guerra? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Nuevamente David hace justicia contra estos criminales que mataron a Isboset. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Pónganlo junto a su siervo Abner, general del ejército, y a Isboset, el hijo del rey. Noten, amigos, estos comportamientos de David, por un lado, muestran un corazón que ya está pacificado. La pregunta que nos hacemos es: ¿será que estamos autorizados de conservar resentimiento, espíritu de venganza, por tanto tiempo? ¿Es cierto que Saúl fue un hombre que amargó la vida, la historia de David, antes de que él pusiera mano al reino, que fuera coronado rey en Hebrón, 7 años, 6 meses? Pero se llegó la paz, murió Saúl. Nadie más tiene que morir. David lleva amor en su corazón. Él quiere la paz de todos. Quiere gobernar como Dios pone en su corazón. Y como lo hizo realmente. Si había guerra, era contra los enemigos de Dios, los pueblos paganos. Pero no guerras fratricidas. Debe acabar la violencia en el pueblo. Y si ha habido errores como Abner, que levantó en rebelión durante 2 años a David, David le perdona cuando el hombre vino para pacificarse. Pero Joab, teniendo odio en su corazón, permanente odio. Amigos, esta es la parte en que tenemos que contrastar a ambos personajes, parientes entre sí, para que nosotros imitemos lo bueno, desechemos lo malo. Cuando uno lleva un espíritu de venganza, tarde o temprano, ese espíritu, como dice el proverbio, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será en la cuerda de su pecado. ¿Nos acordamos del proverbio? Efectivamente, cuando uno alienta un espíritu desordenado de venganza, tarde o temprano cometerá gravísimo error para su propia perdición. Le pasó a Ahitofel, si nos acordamos, aquel gran consejero de David. Esto aparecerá más adelante. Cuando este hombre, abuelo de Betsabé, busca vengarse a como dé lugar por el crimen del adulterio cometido contra la nieta. Y sin embargo, en lugar de esperar que Dios haga justicia sobre David, este hombre la quiere tomar por su propia mano. Y así le fue. Él se suicidó. Amigos, no estamos autorizados a llevar adelante un espíritu de venganza. Al contrario, miren el consejo que Dios nos da. Les invito a que busquemos el libro de Romanos. Capítulo 12, versículos 20 y 21. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Note la expresión, ascuas o carbones de fuego amontonarás sobre su cabeza si tratas bien a tu enemigo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El texto, amigo, nos dice que a nuestro enemigo la forma de vencerlo es con el bien, no con el mal. Al punto que ascuas o carbones encendidos pondremos en su cabeza por el bien hecho a nuestro enemigo. Déjenme, amigos, contarles una historia de niños para ilustrar este fenómeno de lo que Dios quiere que hagamos con nuestros enemigos. Amarlos, hacerles bien, no mal. Este relato de niños nos cuenta de un chiquillo en un vecindario que había recibido de su tío, que estaba de visita esos días en la casa, un regalo. Y el regalo era un barquillo, que se, de tamaño especial, fabricado por el tío, y que entonces se lo da al sobrino, y el niño contento, él busca a sus amiguitos, miren el barco que me trajo mi tío, mírenlo. Y así entonces lo hace pasear a la orilla del río que estaba cerca, y los amiguitos vienen, entre ellos vino uno de cuerpo más grande y torpe. Y entonces él corriendo y jugando, los chicos interesados, viendo el barquillo, cómo se movía, mírenlo, mírenlo. Y entonces el niño grande, en un momento lo quiere tomar, ya deja, no lo toques, ponlo allí en el agua, no. Y con tal mala suerte que lo rompe. Torpe este niño más grande. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y el niño, el dueño, se pone a llorar. Por tu culpa lo rompiste. Y todos los chicos, ellos apoyando a su amiguito, él llega a casa y le dice al tío, tío, mira lo que hizo, mira, me lo rompió. Y el tío, no te preocupes, hijo, no te preocupes. Yo te hago otro, no te preocupes, yo quiero este. Imagínense al niño y sus amigos desolados. Y el otro que se escapó. Lo cierto es que los chiquillos se van, queda el niño principal y su tío lo lleva aparte y le dice, cuéntame cómo pasó. Pasó esto y lo otro con ese amigo que tengo, que es torpe. Mira, ¿Tú qué sientes con él? Lo odio, lo odio. Entonces el tío le dice, mira hijo, si tú quieres, podemos hacer algo. ¿Qué, qué tío, qué? ¿Tú quieres que hacerlo sufrir? Sí, sí, sí. ¿Tú quieres que se le queme la cabeza? No, tío, yo no, eso no, no. Bueno, déjame, yo te voy a ayudar. Él va a sufrir, pero si tú me dejas que yo te ayude. Tío, pero no le quemes la cabeza, no te preocupes. Tu tío sabe lo que hace. ¿Ok? Y así entonces habla con la familia y era que se aproximaba el cumpleaños del niño, del que había perdido el barquillo. Y entonces, el tío hablando con la familia le dice, déjeme que yo maneje esto. Sí, lo que tú quieras. Agradecido por cómo el tío trataba al sobrino. Acercándose pues la fecha de cumpleaños, allí el tío ayuda a conseguir los regalos. Y se acerca la fecha, vienen los niños, todos vienen. Y también viene el niño torpe. Y entonces le dice allí al niño, bueno, vamos a hacer algo. Yo te traje estos regalos, pero quiero que tú agasajes a tus amiguitos. ¿O regalarle? Sí, sí, yo los quiero a todos, todo, menos a ese. Yo sé, no te preocupes. Tú. Y entonces allí se traen los regalos. Algunos pequeños, otros grandes, así, según las edades de los niños. Y entonces el cumpleañero dice, a ver, Roberto, ¿dónde anda Roberto? Allá está. Y todo niño pequeño, ahí, una pelota. Ángel, ¿dónde anda Ángel? Allá. Y le da otro, un camioncito. Y así regalitos. Las lunas nenas también, un regalito. Y entonces está el nombre del niño torpe, Anselmo. Vamos a llamarle así, Anselmo. ¡Anselmo! ¿Y este regalo? Un regalo enorme, enorme, una bicicleta. El mejor regalo entre todos. Pero tío, este regalo, tú dale, tú dale, tú dale. Y entonces el niño cumpleañero dice, Anselmo, y Anselmo viene. Yo también, un regalo. Y Anselmo baja la cabeza, imagínense cómo viene ese niño. Y entonces el cumpleañero le dice, por orden del tío, tú dale el regalo. Anselmo, acá te doy mi regalo. Y Anselmo se pone a llorar. Yo no merezco, no merezco, no. Y se enternece el cumpleañero. El tío sabía lo que estaba haciendo. Lo trataba bien. Leamos el texto, versículo 20 otra vez, 12-20. Miren el detalle que aparece acá. Romanos 12-20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, tú dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, carbones de fuego pondrás en su cabeza, que lo pondrás rojo de vergüenza. Se le calienta la cabeza de los carbones que les pones encima. Y así fue. ¿Saben? El niño que recibía el regalo, que él lo que hizo fue hacer mal, romper el regalito allí del barquillo. Pero ahora estaba recibiendo una bicicleta. Sentía tanta vergüenza que estaba lleno de colores, carbones encendidos para pedir perdón. Mis queridos amigos, notamos que Dios tenía razón. Amemos a nuestros enemigos. Y Joab debía aprender de David, un hombre que había sufrido muchísimo de mano de Saúl. Y ahora Saúl estaba, su alma fortalecida en Dios, nos cuenta primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Un hombre que en medio de los problemas que había del saqueo de Siclag y que habían llevado a toda su gente, todos llorando y buscando apedrear a David, y David se fortalecía en Dios. Amigos, ese es nuestro héroe David, humanamente. Jesús es nuestro máximo héroe. Pero aprendemos de él a perdonar, no guardar rencor, en este caso contra Abner. Joab esto no lo aprendió. Bien, lo cierto es que la venganza contra Joab ya aparecerá más adelante, y no necesariamente de parte de David. David será inocente en esto, porque tuvo siempre buen corazón, un corazón lleno de paz, aunque traía pasiones personales, especialmente femeninas, pasiones sexuales, pero hablamos de las características de un hombre, de un ser humano en general, en que Dios quiere borrar con su Espíritu Santo, desalojando el odio, la rencilla, el rencor, el espíritu de venganza. Bien, vamos entonces a continuar con nuestras lecturas de 2 Samuel, capítulo 4 ahora,

y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Noten, desde los 30 años y por 40 años hasta los 70 años de edad gobernó David como rey, pero miren qué joven, en sus épocas de los 20, sufrir permanente persecución de Saúl. Sin embargo, su espíritu fue creciendo, la paciencia, la guía sabia de sus compañeros, lo respetaban muchísimo. Había sido un hombre de guerra, valiente en las batallas, entraba y salía y siempre victorioso. Y ahora como rey, hombre joven, un rey sabio que administra y se gana la voluntad aún de pueblos paganos como Irán, que también busca pacificar, y que no había una maldición directa, era un buen rey en los tiempos de David, no así los descendientes, ya miraremos historias posteriores. Y aquí, amigos, insisto, si algunos de mis televidentes y amigos que se conectan con esta serie levantan preguntas, yo mismo no sé qué responderles. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Yo sé, amigos, esta es una parte, quizás una de las más difíciles también de entender sanamente en la Biblia. ¿Por qué Dios le permite que tenga tantas mujeres? No es fácil responder. Creo que incluso uno debe actuar con cuidado para no dar la sensación de promover esta promiscuidad, esta liviandad sexual, esta parte muy débil de David, un hombre muy débil con las mujeres. No, es reprochable, pero sí debe quedar un mensaje muy claro. No faltará mucho para que lleguemos a la historia de Betsabé. Dios lo aborrece absolutamente. Ya hemos dicho en otra ocasión, Dios podía tolerar por la cultura de aquel tiempo que los grandes de la tierra, reyes en particular, pudieran tomar más mujeres, siempre y cuando fueran solas, solteras o viudas. Nunca, nunca una casada. Para la sociedad era aborrecible, cuanto más para Dios. Y en todos los casos no aparece, excepto con Betsabé, que David se haya robado alguna mujer casada, aunque cuando contemplamos el caso de Mical, más bien a David le robaron su primera mujer y se la dieron a Adriel, este señor que luego quería a su esposa, que la desechada de David, no por David, se la quitaron a David, se la dieron a Adriel, pero él que reclamaba a su esposa. Y le dijeron, vete acá y llora en otra parte, esto no es tuyo. Y entonces, esta parte, amigos, de las mujeres de David, que sirva como contraste frente al caso de Betsabé, quizás la mayor lección que podemos aprender, difícilmente el pecado del adulterio pueda ser borrado, puede ser perdonado, pero es una mancha que queda para siempre. Esto es para que le temamos ese pecado, porque en la Biblia se paga muy caro. Pensemos en la forma en cómo Dios se le expresó a Abimelec en Génesis capítulo 20. Cómo actuó Dios con el caso de Betsabé, aquí en el segundo libro de Samuel, que ya vamos a llegar. Para que aquellas personas, hombres y mujeres, que se mezclan en este tema, tengan advertencia, cuidado de que Dios pagará muy duras las consecuencias de quien ande metido robando el esposo o la esposa de un prójimo. ¿Sí? Sigamos leyendo entonces. Vamos a ver esta parte de David. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Este es otro aspecto, queridos amigos, que también deseo señalar. El profundo espíritu de dependencia de David para con el Señor. Si ustedes notaron, ya en varias ocasiones ha aparecido este hecho de que David consulta a Dios. Cada vez que hay una situación en la que no queda claro cómo actuar, me voy a ellos, los voy a atacar, tú me vas a ayudar, me los vas a entregar, vete, yo te los voy a entregar. Aprendamos, queridos amigos, a ser dependientes del Señor, a orar con más frecuencia, a hablarle como un amigo, aunque no lo tengamos cerca, aunque no escuchemos una respuesta directa, pero el hecho de pronunciar la palabra, de que salga del corazón, eso es lo más importante. Salió, nunca se perderá en el vacío. Si usted, mi querido hermano, amigo, tiene algún conflicto y por allí usted no sabe bien cómo actuar, dígaselo a Dios. Tal vez usted me diga: pero yo no sé qué me va a responder Dios. Eso déjelo a Dios. Dios le mostrará cómo. Pero mientras no salga del corazón, usted no tiene argumento para decir: yo no sé qué Dios haría. No, dígaselo. Háblele como un amigo. Porque Dios quiere que quede luego ese testimonio de que salió de su corazón. Dios, yo te pregunté, te consulté, te hablé, te conté, me descargué ante ti. Y tú sabes que fue en tal fecha, cuando mi corazón estaba muy cargado para traerte mi problema. Te pido ahora que me ayudes. En oración, queridos amigos, aunque no escuchemos ni una respuesta, el hecho de orar, de abrir el alma, de volcarse a Dios, eso jamás pasa desapercibido. Se anota en los cielos, queda como testimonio registrado a nuestro favor, de que el hombre consulta a Dios, le pide a Dios, y Dios jamás falla a sus promesas. Si Él prometió bendecirnos, lo va a cumplir, tarde o temprano, en forma segura, de modo que no podamos dudar de que es la mano de Dios la que está allí, si es que le hemos elevado nuestro pedido en oración. Esta es una característica constante en David, el consultarle a Dios cada vez que hay problemas o guerras, ¿qué hacer? Y Dios le contesta. No así, ¿recuerdan con Saúl? ¿Se acuerdan? Tal vez repasemos un poquillo. Primero de Samuel, capítulo 28, a la muerte del profeta Samuel, estamos leyendo, sí, por el versículo 4, cuando Samuel muere y aparecen los enemigos de Saúl. Y Saúl le consulta a Dios por Urim, por profeta, por Tumim, por lo que fuera, y Dios omite, no va a responder palabra. Veamos pues, primer libro de Samuel, capítulo 28, y Dios no contesta para que el universo todo vea lo que haría este perverso, que si no obtiene respuesta de Dios, acordémonos de Job, Job sufría muchísimo, clamaba a Dios, pero no tenía respuesta. Y no obstante, nunca perdió su fe como si la perdió Saúl al meterse en camino prohibido, consultarle a la pitonisa de Endor. Vamos pues entonces a mirar el texto. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Eso es normal, amigos, en guerra a cualquier rey de Israel le pasaría. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Eso sí no es normal. Dios suele contestar, pero un hombre indigno como Saúl, y especialmente para demostrar ante el universo qué es lo que haría Saúl si no encuentra apoyo en Dios, si él no vivió apoyándose en Dios. Es decir, a veces nos inclinamos a Dios por conveniencia o necesidad del momento, pero no es un estilo de vida, y a Dios eso no le agrada. Lo va a demostrar. Dios no contesta,